Cuando te conocí, cuando te conocí, perdí la razón, perdí la razón, hasta mi corazón, hasta mi corazón. Cuando te conocí, cuando te conocí, y hoy le pides a Dios, pronunciando mi nombre, solo mi gran amor de un hombre. Solo te pido amor, no me dejes jamás, aunque alguien se interponga, yo no te dejaré de amar, no, no, no. Solo te pido amor, no me dejes jamás, aunque alguien se interponga, yo no te dejaré, yo no te dejaré, yo no te dejaré, yo no te dejaré, yo no te dejaré. Tan solo te amaré, tan solo te amaré, tan solo te amaré. Yo no te dejaré, yo no te dejaré, yo no te dejaré. Tan solo